Hola, buenos días. Mi nombre es Horacio. Soy parte de las y los guardavidas de la comarca, quienes nos autoconvocamos al no tener ningún tipo de apoyo ni nuclearnos o enmarcarnos en ningún sindicato o gremio para informar, visibilizar, viralizar y denunciar y por sobre todas las cosas repudiar el accionar y el discurso engañoso, manipulador y peligroso por sobre todas las cosas por parte del Parque Nacional Lago Puelo y la Municipalidad de Lago Puelo, quienes frente a la situación de peligro a las que toda persona que elige veranear en nuestra hermosa comarca y disfrutar de los espejos de aguas de la zona, en los cuales no se dispone de un protocolo adecuado de seguridad, dentro del cual nosotros, los y las guardavidas, formaríamos parte, en su lugar, pretenden hacer, en un acto claro y evidente de negligencia, así como de violación de toda regulación nacional, la cual dicta que todo espejo de agua destinado a bañistas debe contar con el adecuado protocolo de seguridad. Además de esta situación de desprotección y negligencia, se suma la de mentir y engañar a bañistas, turistas y locales, diciendo que hay funcionando un servicio de guardavidas en la zona dentro del Parque Nacional denominado La Playita, en el cual no se encuentra funcionando ningún servicio de protección a bañistas y que se ha cerrado el puesto y servicio. Hacemos responsables al Parque Nacional Lago Puelo y a la Municipalidad de Lago Puelo, quienes en su accionar han dejado desprotegida la única zona de protección dentro del parque. Además de dejar sin una fuente de trabajo al personal afectado al mismo, sin aviso alguno, por parte de ninguno de los dos entes nombrados. Hoy, frente a esta situación, debemos estar penando en la pérdida de la vida de una persona que junto a su familia habían elegido como lugar de destino de sus vacaciones a nuestra hermosa comarca. Así como año tras año no comprenden la importancia de cubrir espacios estratégicos dentro de nuestra comarca que son de conocida elección por locales y turistas, con protocolos de seguridad adecuados. Agradecemos a los medios de comunicación de toda la zona por dar a conocer la realidad de nuestra zona con respecto a la seguridad en los espejos de agua. Muchísimas gracias.